Autonomías, la verdadera revolución. Damos la bienvenida a nuestro director, el licenciado Ayala Serra. Buenos días. Muy buenos días, José, y muy buenos días al país. Esta mañana vamos a tener la oportunidad de conversar con el abogado Henry Cucalón, secretario del municipio de Guayaquil, a quien le damos el cordial buenos días, y comenzamos con una preocupación. En los hechos y pese a todas las circunstancias legales que rodean el caso, el Registro Civil Nacional, es decir, el del gobierno, ya se encuentra funcionando en la ciudad de Guayaquil y cedulando a los guayaquileños. Ante esta arremetida del sismo, porque no es que está mal, a lo mejor, de que se dé un servicio, eso no es esa no es la preocupación. Está mal que se arremeta con competencias que ya habían sido definidas a favor del municipio de Guayaquil. Contra esto, la situación del reclamo legal es lo único que subsiste. Buenos días, abogado Cucalón. Muy buenos días, gracias por la invitación. Un saludo a los oyentes de Radio Atalaya, a mis conciudadanos y a compatriotas en todo el territorio nacional. Bueno, evidentemente esta situación de hecho que ha marcado el desempeño de las oficinas del Registro Civil no descentralizadas. Recordemos que el Registro Civil en sí es uno solo, único, indivisible, nace la ley cuya competencia en nuestra ciudad fue otorgada a la Municipalidad de Guayaquil, pero que con estas actitudes de hecho de querer cedulares, inscripciones, partidas de nacimiento, etcétera, lo que están consiguiendo es que haya una falta de credibilidad hacia la institucionalidad ecuatoriana y en este caso guayaquileña en particular. Usted me dice medidas jurídicas, por supuesto, tengo entendido que en los próximos días las autoridades de la Corporación Registro Civil las plantearán. Pero aquí cabe hacerse una pregunta. ¿Lograr la Dirección General del Registro Civil que armar el caos en la ciudad? ¿Pero es la Dirección General del Registro Civil o el señor Presidente de la República para formalizar un poco más las cosas? Porque los otros lo que hacen es cumplir disposiciones. Evidentemente ellos son el brazo ejecutor, pero la política del gobierno nacional puede ser variada, puede ser absolutamente clientelar, puede haber cálculos partidarios. Yo lo entiendo. Los funcionarios públicos están para hacer lo que la ley les permite. El director general debería aclararle a los políticos del gobierno cuáles son sus áreas de competencia y qué es lo que se puede hacer. Tanto es así que hemos a los absurdos como que la semana pasada, hace semanas, ya se mostró en la prensa, se sin ninguna revisión, pues hicieron, porque eso no es culpa del presidente, lo hicieron casar a él como autoridad civil, una persona que ya estaba casada, justamente porque no tienen los procedimientos, las revisiones suficientes. Y yo le pongo otro absurdo mayor. No sé si usted tiene la cédula emitida por la Corporación de Registro Civil, yo la cargo, claro, para enseñar, lastimosamente los oyentes no la pueden ver, pero tienen que confiar. ¿Usted sabe quién firma esa cédula? No, no me he fijado. Como no puede de otra manera, la cédula firma el director general del Registro Civil, porque ese Registro Civil es el Registro Civil de Estado. No caigamos en ese cuento, nosotros hemos conversado aquí, platicado de la normativa legal. El municipio de Guayaquil es el Estado ecuatoriano, el Estado es uno solo también. Entonces, ¿cómo puede ser que el director del Registro Civil firme dos cédulas? Porque nosotros lo que hacemos es representar al Registro Civil Nacional en prestación de un servicio. Esa es la transferencia de competencia, ese es el origen lógico. Entonces, acláreme una cosa, don Cucalón, usted como hombre de derecho. Se dice que la nueva Constitución otorga facultades sobre el Registro Civil al Estado ecuatoriano prácticamente en exclusiva. Pero la anterior Constitución, la que dio la competencia al municipio de Guayaquil, cuando entra en vigencia una nueva Constitución, ¿hay un principio de derecho que se puede aplicar? Existe un principio universal del derecho, el principio de la irretroactividad de la norma, que solo las normas rigen para lo futuro, para lo venidero. Insisto, no es más de carácter lógico, mis queridos conciudadanos y oyentes. El Estado ecuatoriano está conformado, entre otros, por los gobiernos y por el gobierno central. Nosotros también somos públicos. Nosotros no somos, en el buen sentido de la palabra, el policentro, como nos quieren hacer aparecer, o un grupo de amigos que nos hemos reunido, estamos en un edificio. Somos el Estado ecuatoriano. Y si evidentemente la nueva Constitución establece la facultad del Estado, como no puede ser de otra manera la cedulación, porque imagínense que la cedulación de los ecuatorianos esté en manos de un privado, o como era hace muchísimos años, y que sin que quiera hacer esto una crítica, en manos el manejo de la identidad de las personas de quién estaba hace 80, 90, 100 años de la iglesia, ¿no? ¿Verdad? Esa es la lógica, ¿tado? Lo que representa la sociedad en su conjunto. Entonces el artículo establece eso. No hay ninguna discusión al respecto. Pero en nuestro caso, ese Estado ya venía ejerciendo una competencia. Y si usted ve artículos más adelante, la misma Constitución de Montecristi, que ahora es nuestra Constitución y somos los llamados a obedecerle, ponerla en práctica, establece que no debe haber superposición de competencia para prestar un buen servicio y no gastar más recursos públicos que se los necesitan en otras cosas. Ahí viene una vez más la inquietud ciudadana que yo quiero planteársela. Si hubiera existido algún problema, porque puede existir, puede ser que la entidad descentralizada No cumpla, haya corrupción, haya reclamos ciudadanos, haya reclamos, no se enmarque en la ley, porque recordemos que la ley es una sola, la ley de todo el país, porque componentes que tiene cada cédula, no los pone pues el director de la oficina de la ley. Entonces, si no se cumplían los cánones, si se rompía convenio, si se prestaba mal un servicio, si había una corrupción galopante, incapaz. Por supuesto que esta y la anterior constitución establecían los mecanismos, a través ahora de la Corte Constitucional, para que se establezca la nulidad del convenio, para que solo haya un prestatario del servicio. Pero no hay reclamo, solo argumento. Los actos públicos deben ser basados en motivaciones, no porque me da la regalada gana. Eso debemos dejarlo a un lado. No es que pedimos no solamente caras nuevas, sino políticas nuevas. Ahora tenemos caras nuevas con las prácticas de siempre. No dicen por qué hacen las cosas. En vez de decirlo de frente, en el último de los casos, que lo hacen por cuestión política y se han mamado 15 millones de dólares en vez de utilizarlo en educación, en salud, en otras cosas más apremiantes que tiene el pueblo ecuatoriano, costeño y guayaquileño en particular, es solo para tener el edificio grandote en pleno centro de Guayaquil y causarle un mal genio, supuestamente, al primer personero municipal. Pero hubiera sido un poco más elegante y darle forma jurídica, porque ya le digo, los actos administrativos necesitan fundamentación. Esa es la gran diferencia entre el Estado de Derecho y la época de los caudillos, que la autoridad pública, yo tengo que darle cuentas a mis conciudadanos y tengo que mostrarles por qué es que tomo una actitud. Ustedes debieron haber dicho por qué es que tomaron esta actitud, para decir la competencia otorgada no sirve, no se puede poner en práctica, la revertimos. En el último de los casos. Pero no podrían argumentar, abogado Henry Cucalón, usted como secretario municipal nos puede dar fe, no pueden agregar ellos y alegar al mismo tiempo de que, por ejemplo, la cédula de ellos es más barata. Miren, ahí hay un tema bastante interesante. Yo estuve en la comisión negociadora del convenio de descentralización de competencias del registro civil, año 2005, gobierno del doctor Alfredo Palacio, con el CONAM, que ahora son las mismas caras con un régimen disque socialista, porque estos tecnócratas, que me los conozco de memoria, van deambulando por las subsecretarías de los ministerios, finanzas, Banco Central, CONAM y ahora SEMPLAE, pero son, como decía el político Gaitán en Colombia, los mismos con las mismas. Es un viejo adagio, lastimosamente. Pero cuando los vimos, nosotros preguntamos, ¿de qué subsiste el registro civil? Yo pensaba que tenía una partida del presupuesto. No, me explicaron que todos sus ingresos provienen de autogestión, de lo que cobran, con eso subsisten. Me pareció muy interesante. Y nosotros catalogamos que para que la entidad subsista, la Corporación Registro Civil, para que no le cueste el presupuesto municipal, para que no le cueste el presupuesto nacional, establecimos esa cantidad de autogestión y así se ha manejado. Nunca ha existido un día, y ojalá que no pase, porque lastimosamente se pueden cometer errores. Nunca ha habido un día que el registro civil municipal haya establecido, no hay papel, no hay tinta, bueno, no hay para la foto. Colapso técnico, claro, en el traspaso de la información, sí. Pero nunca por falta de papel, nunca por falta de recursos. Ahora veo que el gobierno, cuando se saca por primera vez, establece creo que $2-3 que he visto, y cuando es renovación creo que es $6. Vamos a ver cuánto les aguanta, porque significa, porque eso tiene un valor, ¿no verdad?, de lo que es la elaboración del documento. Ojalá que eso no le cueste al erario nacional y eso no le cueste mayor dinero y mayores asignaciones que deberían ser para otras cosas más imprescindibles y no para este tipo de gastos. Ojalá que no llegue a pasar. Esto no quiero decir con lo que sucedía antes de lo que era la corrupción, lo que eran las dobles identidades y que no había, a nadie le terminaba costando el valor oficial, que creo que en esa época era $4 o $5. Esperemos que no sea una carga para el presupuesto, porque el principio de los registros civiles es que son autosustentables. Esperemos, yo creería que sería para mejor, tendría que tener fe, sin perjuicio de todos los inconvenientes legales que sé que se van a dar y la falta de seguridad y credibilidad que se está dando a los documentos, ¿no? Usted que está empapado del tema, ¿cuál ha sido la justificación, por ejemplo, que el gobierno da para haberse gastado 15 millones de dólares en la construcción de un registro civil en Guayaquil, donde realmente no era importante hacer una inversión de esta naturaleza, cuando hay otras ciudades donde el registro civil es pésimo y donde se imponía la necesidad de hacer una inversión? ¿Cuál es el argumento jurídica, jurídico y administrativo? No lo conozco, no existe ningún documento, no lo he visto, no lo he leído, no nos lo han hecho conocer. Porque lo lógico hubiera sido, si había la competencia, como no se puede hacer de otra manera, para el resto de cantones de la provincia del Guayas, con ese valor usted hubiera hecho a 1 millón por oficina 15 cantones. Solo por poner un ejemplo simple. Claro, y la gente no lo hubieran obligado a trasladarse desde los cantones a la ciudad de Guayaquil, lo que desde ya le resulta oneroso, porque imagínese trasladarse, lo que cuesta el carro, el tiempo que se pierde, que se convierte en lucro cesante, amén de la situación de lo que tiene que invertir muchas veces acá en Guayaquil, comida, transporte urbano y todo eso. Este programa se llama Autonomía, ¿no? ¿Usted cree que es una forma autonómica que los hermanos de la provincia del Guayas, de Daule, de Palestina, de Loma de Saltillo, tengan que venir a una especie de centralismo guayaquileño para sacar su documento? Es una actitud centralista. Es una actitud centralismo. El centralismo, olvidémonos con Ciudadanos, que es la ciudad capital. Es una actitud ante la vida. Es una práctica gubernamental. ¿Le parece justo que los de Balsar, que los de Naranjal, tengan que venir acá a Guayaquil a sacar la cédula? No sería lógico. Pero lo preocupante de todo esto, sin entrar en demasía en factores técnico y en la falta de motivación, que no existe, porque no hay un solo documento, licenciado Ayala, un solo documento que diga lo contrario, es que esto se circunscribe lastimosamente en una práctica, en que la Constitución y las leyes dicen una cosa, el supuesto espíritu autonomista, porque recordemos que el gobierno de la Revolución Ciudadana es más autonómico que hasta los españoles, por así decir, pero que en la práctica no se da por cálculo partidista, político y clientelar. Recordemos otro ejemplo sencillo. La Constitución actual, la de Montecristi, la que nosotros tenemos obligados a aplicar, y con mucho gusto lo vamos a hacer, establece que la planificación, reparación, construcción de lo que es escuelas en las ciudades, ¿quién la tiene según el artículo 264? Los municipios de cada cantón. No, pero ellos no dejan que los municipios hagan. Entonces, ¿dónde está? ¿Cuál es la dicotomía entre lo legal y el cálculo? Pero aquí viene una inquietud. No dejan hacer, no dejan trabajar. Esa es una práctica gubernamental, va más allá de las leyes y va a pasar con cada artículo. Si lastimosamente no nos damos cuenta, el gobierno no se da cuenta del daño que le está haciendo, el daño inclusive a la cultura política y la necesidad que tenemos todos de darnos la mano, plantear la mano para trabajar para la sociedad, para el pueblo. Pero esto se ha convertido en una práctica. Ahí no hay que hacer política, ahí no hay política. La escuela reparada no es conservadora, ni liberal, ni socialista, ni neoliberal. Es una escuela reparada que será una herramienta para que los jóvenes con menos recursos, menos favorecidos, tengan un mejor futuro en igualdad de oportunidades y que les garantice poder desarrollarse como personas. Señores, eso no obedece a ideología o cálculo alguno. Entonces, hay otras cosas en que se puede hacer política, o si les gusta o no les gustan los discursos. Pero esto arranca desde mucho atrás, abogado Cucalón. Arranca cuando la Municipalidad de Guayaquil pide las competencias, por ejemplo, de la Autoridad Portuaria de Guayaquil, y es negada. Arranca cuando se elimina el trabajo que había venido aportando la Municipalidad de Guayaquil en materia de seguridad, eliminando a los guardias de seguridad privada. Arranca cuando se impide que una cárcel construida dentro de la penitenciaría funcione. Arranca cuando se rechaza la ayuda municipal para la Policía Nacional. Arranca cuando se tiene el mejor centro de comunicación de auxilio y la policía no participa. Arranca cuando los libros que se entregaban dejan de ser entregados por el municipio porque lo desplaza el gobierno central. Arranca cuando vemos que el municipio ofrece un ajuar para los niños recién nacidos y ahora el gobierno central no solamente que le impide el acceso a las maternidades estatales, sino que para demostrar que también es bueno, entrega papillas ahora. Arranca cuando se siente que, por ejemplo, al programa Mucho Lote, el gobierno viene y le pone el programa Socio Vivienda para hacer una competencia en lugar de ayudar la experiencia de Mucho Lote. Y así por el estilo. Es decir, hay pruebas al cántaro de que el gobierno central está en una política abiertamente en contra de la acción del municipio de Guayaquil y de su alcalde. Pero ante todo esto, ¿hay alguna posibilidad estratégica de ofrecer una resistencia que no sea la de la manifestación en las calles, sino una resistencia legal? Porque a lo mejor el recurso, usted me va a decir, es ir al Tribunal Constitucional, ahora llamada Corte Constitucional. Pero ¿qué esperanzas hay de que eso funcione, abogado Henry Cocalón? Bueno, tiene que ser una suma de acciones, evidentemente jurídicas, cívicas también, del día a día. Usted ha citado con enorme prolijidad una serie de actos del gobierno central que, insisto, están enmarcados tanto en una política centralista que va más allá del supuesto socialismo del siglo XXI, eso tiene que ver mucho con la cultura política ecuatoriana y con el caudillismo, con una evidente animadversión hacia el primer personero municipal, que no entiende que él es el representante de una comunidad elegido por el pueblo. Pero ahora también ya la ley sanciona el odio. Ah, sí, pues es que si las leyes se cumplieran y se cumple esa norma que nace del principio de la no discriminación constitucional, yo creo que algunos personajes del gobierno deberían estar hasta la reja. Ya sabemos quién es el principal odiador en ese sentido, ¿no? Pero esperemos que no suceda, esperemos por el bien del país que todos podamos continuar y trabajar sin ningún problema. Pero yo le manifestaba que este tema político, gubernamental, sumado a la animadversión que siente por un primer personero que trabaja, que tiene muchísimas más virtudes que defectos, que ha demostrado que no tiene cálculo político alguno y que solo quiere brindar lo mejor de sí para su comunidad, tiene que servir para, insisto, llegar a un punto lógico. Ese punto lógico se va a ver refrendado, licenciado, el día 26 de abril. Ellos han intentado, por todas estas situaciones que usted ha citado, y lo felicito porque lo dijo con un orden perfecto, todas estas situaciones para ver cómo minan la credibilidad del primer personero municipal, pensando en un cálculo político. Y lo que han hecho, mire cómo es la vida, por andar pensando solo en la cuestión proselitista y no en lo gubernamental, porque el presidente es el presidente de todos los ecuatorianos y el alcalde es el alcalde de todos los guayaquileños, inclusive los que no votan por él. Lo que han hecho es robustecerlo. Han robustecido la posición municipal y eso usted lo va a ver reflejado en las urnas el día 26 de abril. Con ese capital político renovado, más la ley que nos asiste, más la lógica y ese compromiso que tenemos con la ciudadanía de seguir sirviendo y hacerlo cada vez mejor, estoy completamente seguro que sabremos una vez más defender lo que se ha conseguido, porque si no se hubieran hecho muchas de las actitudes que usted dice, hubiéramos perdido todo. Si bien, por ejemplo, el gobierno no nos permitió ilegalmente, y tendremos que tomar cartas en el asunto, que sigamos reparando las escuelas, estamos reparando ahora los colegios. Para que vean lo proactivo que es el alcalde. Pero el próximo año seguramente el gobierno dirá, yo reparo los colegios y los hará a un lado nuevamente. Tengo mis serias dudas. Ahí se mezclan, ahora sí, ya no solamente las lógicas jurídicas, que usted sabe no, que la falta de los socialistas los desprecian, el orden jurídico con el socialismo, este caso científico, no con el socialismo democrático moderno, progresista, como el que tenemos en Brasil y en Chile, pues no les gusta. Pero usted acaba de citar pues un factor económico y yo creo que va a haber un factor lógico que va a ser el reflejo de lo que va a suceder el 26 de abril cuando se ponga en contraste el supuesto alcalde de las 20 cuadras con el alcalde de todos. Entonces, ahí va a haber muchas lógicas que usted más que nadie en su larga experiencia sabe que hay factores exógenos, factores de lógica política que se van a manejar. Y yo creo que la ciudadanía debe estar, principio, en alerta y en segundo, segura de cómo lo vamos a respetar y que no vamos a permitir retroceder. Ojalá que no hayamos perdido el tiempo. Yo me siento frustrado en algún momento, porque si bien íbamos muy avanzados en temas autonómicos, los últimos años nuestra gran lucha ha sido de no retroceder, cuando debe haber sido avanzar mucho más en ese campo. En ese sentido, yo le tengo que decir a la ciudadanía, siento un poco de frustración de no haber podido, como administración, dar un poco más. Ojalá que podamos tener el espacio suficiente por presentarle nuevas alternativas nuevas cosas, implementar normativas jurídicas que vayan en beneficio de la ciudad y no solamente pasar a la defensiva, sino muchas cuestiones de avanzada. Pero algunos dirían que a lo mejor el 26 de abril la ciudad de Guayaquil, viendo todo esto que pasa, que directamente no es que perjudica al señor Nebot, no, porque el señor alcalde Nebot seguramente tiene su vida formada, tiene su casa, está en unas condiciones más o menos estables económicamente, pero la gente que más necesita Guayaquil, de un Guayaquil que avance, de un Guayaquil que progrese, es la directamente afectada con esta pugna, con esta especie de retaliación permanente a lo que se hace en Guayaquil. Pero aquí viene la inquietud: y si el gobierno, con la bofetada que le va a pegar Guayaquil el 26 de abril, en lugar de aceptarla y entenderla, viene y arremete aún más contra Guayaquil, especialmente contra lo que se podría llamar, por ejemplo, las joyas de la corona, por ejemplo, meterle a la Dirección de Aviación Civil nuevamente a manejar el aeropuerto de Guayaquil, hacer que la terminal terrestre deje de ser una fundación eminentemente técnica para convertirse, por ejemplo, en una dependencia de la Comisión de Tránsito del Guaya. ¿Qué se podría hacer allí, abogado Henry Cucalón? Usted, como secretario municipal, ¿tienen lo que se podría llamar el plan B del municipio al respecto? Nuestro plan A, B, C es seguir sirviendo de cualquier modo de las herramientas jurídicas o con las medidas de hecho. Pero entre eso, con los escenarios que usted dice, yo creo que el escenario que se viene a futuro no es el mismo de hace 2 años. En ese sentido, de lo que son esos ataques y problemas, yo creo que lo peor ya pasó. Usted me habla del tema del aeropuerto y la Fundación Aeroportuaria y de la Dirección General de Aviación Civil. Ya lo quisieron hacer, te recordará, hace un año y pico, y en ese momento que estaban en el pico de su popularidad y de sus manifestaciones, no encontraron argumentos jurídicos, y lo más importante, encontraron un sólido respaldo de la ciudadanía hacia un modelo de administración que ya había funcionado. Entonces yo no lo veo tan factible, más allá que, como decía Andrés F. Córdoba, que en política se tuesta granizo, cualquier cosa puede pasar. Pero yo soy un poco reticente acerca de eso. Las circunstancias han cambiado. Yo no veo que vaya a existir asamblea con mayoría absoluta. Veo que los márgenes en que puede operar el gobierno van a ser, como debe ser, mucho más limitados. Nosotros estamos fortalecidos en ese sistema, hay mucha lógica, hay mucho respaldo por parte de la ciudadanía, y aparte que hay una cuestión de sentido común. Si usted dice que el aeropuerto lo quieren convertir en un muladar y que el terminal terrestre quieren convertirlo en la garita 26, pues yo lo voy a ver bastante difícil, porque no solamente sus representantes, sino la ciudadanía, que ya probó lo que era bueno, lo que era un servicio de calidad, con mucha dificultad va a aceptar lo contrario, a portas, sin que medie una crisis, un desastre natural, algo de por medio, solo porque me da la regalada gana. Yo lo veo bastante difícil, improbable, no imposible, pero bastante improbable. Y ahí veremos el grado de participación ciudadana que tiene esta ciudadanía aguerrida, valiente, que es la guayaquileña, de cuyos representantes solo han hecho lo que la ciudadanía quiere que haga. Esa es la lógica de la democracia representativa. Cambiemos brevemente, porque sé que usted tiene que cumplir un compromiso, abogado Henry Cucalón. Cambiemos brevemente el tema y díganos una cosa: ¿cómo andan las grandes obras de Guayaquil? Por ejemplo, a mí me preocupa un tema fundamental. ¿Ya se contrató todo lo que se tenía que contratar en el sistema de alcantarillado y agua potable para Guayaquil? Sí, ya está todo contratado, ya solo falta una pequeña parte en el Guasmo, y estamos entrando a la gran parte de lo que son vergeles, cooperativas varias, que son 26. Algunas partes las contrata el municipio y la mayoría ECAPAC como organismo regulador del contrato de provisión de agua potable y alcantarillado. Y eso nos lleva mucho optimismo, porque hacia finales de año y principios del próximo, ya casi la gran mayoría de los guayaquileños va a tener esos accesos a servicios vitales. Vamos muy bien trabajando, cumpliendo más allá de los discursos. Ha valido la oportunidad ahora de la campaña para poderlo manifestar ante ciertos requerimientos de la prensa. Pero la comunidad que está ahí en el sitio está viendo, están trabajando, las licitaciones fueron publicadas, ven la maquinaria. Va a haber un poco de molestia, pero se va a conseguir lo más importante. Hay una obra que es monumental para Guayaquil por la necesidad y porque se ha convertido ese sitio en el sitio de mayor movimiento estratégico vehicular. Es la zona del terminal terrestre y la estación Río Guayas. Uh-huh. ¿Cuándo se saca a licitación el intercambiador de tráfico de esa zona. Mire, eso sí, que lo tenemos listo con los estudios, merece una última decisión por parte del señor alcalde Jaime Nebot, de lo que en administración se llamaría el sentido de la oportunidad. Si bien es vital porque ese anillo, ese distribuidor de tráfico, como usted muy bien lo ha indicado, está en el corazón del Nuevo Guayaquil, donde están las más grandes obras que ha hecho el municipio. La puerta de entrada que tiene la ciudad, estamos hablando de la Benjamín Rosales, la autopista Terminal Terrestre de Pascuales, la Terminal Río Daule, el Terminal Terrestre, la Avenida de las Américas y a pocos metros el aeropuerto José Joaquín de Olmedo. Es una obra que está presupuestada a cerca de 30 millones de dólares. De hecho, nosotros solicitamos un préstamo a la CAF, así está tramitando, ha sido concedido, solo faltan los trámites finales. Pero obedece una decisión final del señor alcalde, porque si bien es necesario, es imprescindible para poder desarrollar Guayaquil el futuro, es una obra para los próximos 20, 25, 30 años, insisto, merece una última decisión del alcalde acerca de su ejecución en los actuales momentos o en meses o años futuros. Hay una cuestión de decisión de oportunidad. El tema de la renovación del contrato de limpieza, ¿para cuándo le corresponde? El alcalde ha anunciado que en el mes de mayo van a ser puestos en conocimiento de la ciudadanía los distintos oferentes, tanto por el portal de compras públicas, como establece la ley, como por la prensa, las bases del nuevo contrato de prestación de servicios. Esto quiero aclarar a la ciudadanía, estamos en un programa de autonomía donde vemos muchos temas legales. En Guayaquil, esto es una farsa repetida innumerables veces por gente que conoce absolutamente todo. En Guayaquil, la recolección de basura no ha sido privatizada. Aquí, con muchas veces se habla, se ha privatizado la basura. Falso. Tampoco se ha concesionado, no es una concesión. Concesión, señores, en un modelo jurídico, muchas veces autonómico, es cuando un inversionista privado pone de su dinero, cobra, recupera y gana por un tiempo determinado y deja el servicio después que se cumple la condición, en este caso a la entidad concedente. Tampoco es una concesión, es un contrato de prestación de servicios a 7 años plazo, cuyas bases van a ser publicadas en el mes de mayo. Esperemos que a no más del mes de septiembre, octubre, pueda estar adjudicado por 7 años ese servicio, por el cual la municipalidad le paga al prestatario de la misma. Entonces quedó aclarado que no es concesión ni privatización. Y una última cosa, ¿cómo marcha el asunto de el terminal portuario de Pozorja? Sin perjuicio de todas las trabas, que para mí no solamente que no tienen ninguna base legal, sino que no tienen un fundamento práctico, que esa es la obra más grande que va a tener Guayaquil para su desarrollo en los próximos 20, 30 años, sin que le cueste un solo dólar del erario nacional, un solo recurso público, porque es una inversión y un riesgo netamente privado, ha demorado en algunas instancias el tema de los permisos, etcétera, por parte de la Dirección General de la Marina Mercante Litoral, del Ministerio de Defensa, pero tengo entendido que ya se han obtenido hace pocos días y se va avanzando. Han hecho una alianza estratégica con el mayor operador internacional de carga y transporte, y esperemos que eso sea todo un boom para la zona. Y que lo importante no es que va a ser un puerto privado muy grande, muy bonito, no, lo importante es para qué es, lo importante es que va a dar trabajo a la mayor cantidad de pobladores de esa parroquia querida rural de Pozorja en Guayaquil. Va a poder ser un puerto de entrada de muchos bienes, de exportación también para todo lo que es la flota tunera, eso va a representar divisas y a la final eso es bienestar, trabajo, empleo para todos los ecuatorianos. Esa es la visión, no solamente que va a ser bonito y que quede en Guayaquil, sino para qué sirve, cuál es la lógica para la cual está, y marcha bien. Muy bien, le queremos agradecer, ha estado con nosotros el abogado Henry Cucalón, secretario de la muy ilustre Municipalidad de Guayaquil. Bueno, José, usted acucioso, periodista joven, con muchos deseos de superarse, siempre anda atrás de la buena información, y nos ha traído para el día de hoy una especie de reportaje sobre un acto que se realizó y que habla de la cultura, pero que también habla de las raíces del guayaquileñismo. Oiga, cuando hablamos de guayaquileñismo, y cuidado se malinterpreta, guayaquileñismo significa defender a la patria chica, así como el guarandeño defiende a su guaranda con su plaza roja, así como el atacungueño defiende a la Tacunga con sus chuchucaras y sus quesos de hojas y sus ayuyas, así como el del pequeño pueblo de Nambacola con sus chirimoyas gigantes en Loja defiende eso, así como el encocao esmeraldeño es tan tradicional, así como el Manaba reclama su representación y reclama por su tierra, por su patria chica, con sus características, con su cordiche, con su salprieta, así mismo el guayaquileño, con el mismo derecho, reclama por su patria chica. Y cuando hablamos del guayaquileñismo, hablamos de ese espíritu, de ese amor que debemos tener todos los ecuatorianos por el lugar donde hemos nacido. Así como defendemos Guayaquil, tenemos que defender al Ecuador, porque es en cambio nuestra patria grande. Hoy vamos a hablar un poco de guayaquileñismo, no porque para nosotros sea lo único que hay que defender, no, es porque es el ejemplo que se tiene que transmitir a otras ciudades, a otras poblaciones, a otras parroquias, a otros recintos, a otros caseríos, aunque sea, porque uno tiene que sentir orgullo del sitio donde nació, porque uno tiene que amar esa tierra que le da las oportunidades de venir a este mundo y de aprovecharse de él para subsistir. Eso es fundamental. Nuestro programa Autonomías lo que pretende es eso, que en nuestra diversidad, porque somos diversos acá, pues, no vamos a creer que el mismo Montubio que se come un sancocho con su raspado de verde es el mismo hombre de la serranía que quiere comer un chuchucara. No, no es el mismo. No es lo mismo el que come el mote pillo en la zona austral que el que reclama un encebollado en el suburbio guayaquileño. No es lo mismo. Pero todos tenemos un común, una identidad, ser ecuatorianos y como tales, amarnos, querernos, ayudarnos, ser solidarios en nuestra diversidad. Guayaquil le hemos puesto de ejemplo por una sencilla razón. Es la ciudad que viene luchando por su respeto, por sus autonomías, por querer vivir su propia vida. Esto es más o menos como cuando nuestros hijos llegan a la mayoría de edad y quieren vivir su propia vida. ¿Qué? ¿Acaso hay que someterlos? ¿Hay que decirles, no, no tienes derecho a vivir tu propia vida, tienes que vivir como yo te digo? No, señor. Dentro de la familia, cada hijo, por ejemplo, es diferente. Yo tengo 8 hijos y ninguno se parece al otro. Cada uno es un mundo distinto. Pero la pregunta es, ¿por esa circunstancia tengo que querer más al uno que al otro? ¿Tengo que al uno rechazarlo, juzgarlo, someterlo y al otro darle todas las oportunidades? No, por el contrario, por el contrario. Y a cada uno tengo que exigirles, eso sí, que se quieran a sí mismos. Porque solamente una persona que se quiere a sí mismo, que quiere a su familia, que quiere a su ciudad, que quiere a su barrio, que quiere a su patria chica, puede querer también a la patria grande. El que no tiene identidad, el que no se ama a sí mismo, el que no se respeta, el que no hace respetar sus raíces, por favor, no está en nada. No está en nada, es un vegetal. Y nosotros no queremos una patria de vegetales. Vegetales para que nos alimenten, para que nos den la sombra, para mantener el ecosistema. Muy bien, pero los seres humanos no nos podemos convertir en vegetales. Los seres humanos tenemos razón, tenemos afanes de superación. Y nosotros queremos motivar a través de este programa a que entendamos lo que significa el concepto de autonomía. Autonomía no es separatismo. Autonomía no es que nos queremos salir del Ecuador. No, por el contrario, es que queremos amar mucho más al Ecuador, haciendo que nuestra ciudad progrese, haciendo que nuestra patria chica progrese, que nuestra provincia progrese, que nuestra región progrese. Porque si ella progresa, en el marco de todo esto, progresa el país, progresa el Ecuador. Así es. En una familia, si un hijo no progresa, tengo que hacer que el otro tampoco no progrese para que no se sienta menos. No, por favor. Tengo que, por el contrario, estimular al que está progresando para que sirva de ejemplo a los que no progresan. Tengo que estimularlo. y tengo que hacerle sentir a los otros que tienen la misma capacidad de hacerlo. Eso es lo que queremos nosotros, que las otras poblaciones del país también sientan lo mismo y quieran salir por sus fueros y se den cuenta de que el modelo autonómico que tan buenos resultados les ha dado a Guayaquil también le puede dar resultados a ustedes. En cambio, los que se agachan, los que se ponen bisagras en la cintura, los que se adocenan, los que para no gastar los zapatos caminan de rodillas, esos no tienen futuro. Ese es el problema. ¿Cuántos alcaldes hemos visto en estos últimos 2 años que han abandonado sus partidos políticos, sus ideologías, para ponerse del lado del gobierno? ¿Para qué? Para que les caigan las asignaciones, para que les manden algo de platita. ¿Y qué les ha pasado a la hora de la verdad? Miren, les dieron una patada en la parte donde la espalda cambia de nombre y los dejaron en el aire. Ni siquiera los cogieron en el partido de gobierno y tuvieron que crear lo que se llama ahora el movimiento municipalista. ¿Sí? Esta semana estuvimos presentes en la muy ilustre municipalidad de Guayaquil, en el Salón de la Ciudad, donde se hizo el lanzamiento de un libro llamado Historia de Guayaquil. Como ya lo decía el licenciado Ayala, todo ser humano reclama su identidad. Y en este caso, dos escritores, Efrén Avilés y Melvin Hoyos, saltan a reclamar esa identidad histórica, ese protagonismo histórico que tiene Guayaquil dentro del Ecuador. Ellos reclaman que se les reconozca lo que Guayaquil y la importancia histórica que tiene en nuestro país. Es por eso que se crea este libro Historia de Guayaquil, donde se recopila la historia del guayaquileño desde hace miles y miles de años atrás hasta los actuales momentos, hasta el año 2008. Se va recopilando toda la información desde aquellos instantes terribles para Guayaquil, los incendios, las pestes, en fin, así como también de las malas administraciones municipales hasta lo que tenemos el día de hoy, la bella y hermosa ciudad cosmopolita. Escuchemos. Rincón de la patria, cada ciudad de la patria, cada pueblo, por lo más pequeño que sea, tiene su historia propia. Una historia ancestral y una historia actual. Lamentablemente, no se puede escribir una historia general de Ecuador en la que se incluya la historia individual de cada uno de sus pueblos. Y entonces se habló de la historia de Ecuador. Y la historia de Ecuador se hizo basada y alrededor de Quito. Es casi la historia de Quito. Guayaquil no tiene, siendo la ciudad más importante del Ecuador, desde épocas coloniales, Guayaquil no tiene en la historia del Ecuador el papel que le corresponde. ¿Y esto por qué? Porque la historia del Ecuador siempre fue escrita por historiadores quiteños. No queda que el regionalismo. Sí, el regionalismo. Porque un regionalismo que nace de la propiedad misma del ser guayaquileño. Pero la historia que escriben historiadores quiteños, que dejan a un lado la verdadera historia de Guayaquil, no le dan protagonismo. Para los historiadores quiteños, el 9 de octubre, que es la fecha más importante del país, no existe. Son 4 días. Y el 10 de agosto, que es un juramento de lealtad al rey de España, de fidelidad y de afanes colonialistas, lo van a esperar ahora como 200 años. De independencia. No es verdad. No existe el primer grito de independencia. Y yo invito a este foro o a cualquier canal de televisión, radio, a donde sea. Es más, me quiero dar quito a una convención que hay historiadores para decir en su cara que somos unos mentirosos. No soy candidato a la presidencia de nada. Aclaro, no soy candidato a nada. Candidote, tal vez. Bien, con 200 antecedentes de que Guayaquil, al igual que las otras ciudades, Cuenca, Mapo, Loja, Latacunga, Riobamba, no tienen historia. dejamos de un lado. Porque queremos decir la verdad. Porque no quisimos ser iguales a los historiadores quiteños que falsearon la verdad. Porque es terrible conocer la verdad y falsearla. O omitirla, o no decirla. Si la sabes, dila. Y dila con nombre y apellido. Ellos la conocían porque tenían los documentos a la mano y la ocultaron. Y los historiadores guayaquileños antiguos no tenían los documentos a mano. Tenían que hacerse un viaje largo a Quito para ir a buscar documentos. O mandarle una carta a Jorgito. Vea, Jorgito, estarán consiguiendo en el ministerio. Y Jorgito iba al ministerio a los 3 días. Vea, señorita Marujita, ¿te está a favor de hacer un documento? Me está pidiendo el Juan Carlos de Guayaquil. Y la Marujita se demoraba una semana en encontrar, sacar la copia manuscrita, porque no había fotocopiadora. Y luego regresaba ese documento a Guayaquil. Mijita, le contestó el Gerardo. Así escribieron los historiadores guayaquileños, los antiguos. Ahora es diferente. Nosotros tuvimos la documentación porque hay internet, porque hay vuelos en avión, porque hay otras fuentes primigenias. Y lo que se rescató en la biblioteca municipal, gracias a Melvin, le voy a echar también sus flores para que... Bien, allí escuchábamos entonces al historiador Efrén Avilés, uno de los creadores de este libro Historia de Guayaquil, libro que por cierto será entregado en forma gratuita a las diferentes instituciones educativas de la ciudad de Guayaquil, y asimismo cualquier guayaquileño, cualquier ciudadano del país que desee obtener este libro puede acercarse hasta la biblioteca municipal. Allí le harán entrega en forma gratuita también de un ejemplar de este libro Historia de Guayaquil. Allí escuchábamos a Efrén Avilés, escritor, junto con Melvin Hoyos, de este libro Historia de Guayaquil. Bueno, y ya en la parte final, José, una buena información. Todas las encuestadoras aseveran que Guayaquil volverá a tener un alcalde autonomista. Las encuestas así lo indican. Yo particularmente, lo digo sin ambages, no por social cristiano, no por madera de guerrero, sí por guayaquileño, sí por autonomista, votaré por el alcalde Nebot, en la firme esperanza de que sepa defender los valores autonómicos de la ciudad de Guayaquil y lleve adelante los proyectos que con tanto ahínco, con tanta calidad ha venido defendiendo. Ojalá que en el ámbito, por ejemplo, de los candidatos a prefectos provinciales haya un pronunciamiento categórico, y nos comprometemos en los próximos programas a traer a los principales candidatos a la prefectura para que nos den un pronunciamiento categórico al respecto de lo que ellos creen que deben hacer por las autonomías o que no deben hacer por las autonomías. Eso lo vamos a hacer. Ojalá que colaboren los candidatos principales a la prefectura para poderles traer ese tipo de información y que ustedes, mis queridos amigos, sean finalmente los jueces y hagan la evaluación respectiva que les permita votar con criterio el próximo 26 de abril. Nos estamos yendo, José Morales, en la despedida. Autonomías, la verdadera revolución. A nombre de nuestro director, el licenciado Julio Ayala Serre, de quienes habla, quedamos de ustedes muy agradecidos, agradeciéndoles siempre por esa sintonía. Señoras y señores, muchas gracias. Buenos días.